En la 89.1, Cherro, sí. Tenemos visitas de la Dirección de Deporte, ¿no? Exactamente, Beto Ferragine, para hablar sobre la colonia de vacaciones municipal, a ver cómo son los... ¿Qué va a pasar con esto? Teniendo en cuenta que tenían siempre año a año una gran cantidad de chicos, sí, en diferentes contingentes, en diferentes piletas de Tandil, también lo que tiene que ver con el transporte, con, claro, el colectivo que los pasaba a buscar. Bueno, son todos detalles que estaría bueno que Beto nos va a comentar y charlar con él. Beto, buen día. Gerardo y Beto Cuchán, te damos la bienvenida desde la radio de ABC Hoy. ¿Cómo andás? Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Beto, me imagino que han pensado mucho, han trabajado mucho con el Ejecutivo, también con el área de salud, para hacer un protocolo para la colonia de verano del municipio. Sí, nosotros estamos trabajando desde el mes de octubre para ver cómo podemos implementar lo que va a ser la colonia nuestra. Fue muy difícil, muy complicado, muy complejo. Pero, bueno, después de tanto analizar, habíamos presentado distintas propuesta al intendente y al secretario de gobierno, y bueno, de toda esa propuesta sacamos una, que es la que se va a llevar a cabo este verano. Nosotros vamos a trabajar en dos lugares, como lo venimos haciendo de hace ya muchos años, que vamos a trabajar en el Club Hípico y en el Bañero del Sol. Sí. Y bueno, lo que la gente va a tener que entender esta vez es que no hay transporte, que el municipio no va a contar con el transporte como contábamos hasta el año pasado, por una cuestión de que no haya focos de contagio ni nada de eso, porque es una vía de contagio el micro. Así que este año no lo vamos a tener. Sí, Beto, y también me imagino que la cantidad de chicos que van a poder ir en los distintos contingentes durante enero y febrero va a ser también inferior, ¿no? Sí, nosotros está diagramado de una manera completamente distinta a la colonia tradicional. Nosotros podemos empezar a hablar de lo que va a ser el Bañario del Sol. El Bañario del Sol va a tener, va a haber tres contingentes, tanto para los dos lugares. Vamos, sí, a empezar por ahí. ¿Sí? La fecha de los contingentes es la misma para los dos lugares. El primer contingente arrancaría el 4 de enero, sí, hasta el 22 de enero. El segundo contingente arrancaría el lunes 25 de enero hasta el 12 de febrero. Y el tercer contingente arrancaría el 15 de febrero hasta el 5 de marzo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo tenemos planteado desde un momento que desde educación no se sabe la fecha de iniciación de la escuela. Claro. Si después sale la escuela y sale el primero de marzo, seguiremos igual y bueno, y veremos con qué gente contamos. Pero la idea es hasta el 5 de marzo, porque no hay ni definición todavía de lo que va a ser educación. Por lo tanto, lo vamos a hacer hasta ese día. Eso que nos sí, asegura que cada contingente tenga 15 días de duración. Claro. Por lo tanto, pasamos de 40 días que teníamos el año pasado, tenemos a 45 días. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Y antes teníamos 3 horas de actividad y este año vamos a tener nada más que 2 horas. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que es el Bañario del Sol. Claro. El Bañario, claro, del Sol, vamos a hablar de la hora en sí que empieza la actividad. La actividad, uh-huh, va a comenzar el primer turno de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y el segundo turno de las 12 del mediodía hasta las 14 horas. Ajá. Nosotros, el año pasado, estábamos hasta las 13. Bien. Hubo un gesto muy bueno de la concesionaria del bañario de Jorge Di Cosmo, y nos extendió hasta las 14 horas lo que es la colonia. Claro. Esto nunca había pasado. Bueno, pasó este año por una cuestión de todo lo que estamos transitando. Esto es para, ¿sí?, separarlos, ¿no? Para tenerlos, claro, en distintos momentos. En distintos momentos. Entonces, lo que hicimos fue, esos son los dos horarios, comúnmente lo que decimos a los papás, que estén 15 minutos antes para recibir a los nenes y 15 minutos antes de la salida. O sea, en realidad tendrían que estar los papás 9:45 y retirarlos 11:45, y lo, claro, mismo para la entrada, estar 11:45 y retirarlo a las 13:45, sí, de los lugares. Vamos a explicar. El Bañario del Sol va a tener 30 islas, sí, o burbujas. Sí. Cada burbuja está compuesta con un máximo de 10 nenes, uh-huh, y un profesor y un ayudante. Bien. ¿Sí? Cada isla, vamos a poner, en la sociedad española va a haber 15 islas, y en el polideportivo municipal va a haber otras 15 islas. Ajá. ¿Sí? Se va a hacer en la isla, es un espacio determinado para que el nene pueda hacer la actividad predeportiva, para hacer juego, para hacer todo ahí, uh-huh, sin moverse de la isla. No se puede ir a otra isla, no se puede salir a pescar como hacíamos antes, claro, no se puede hacer una caminata, un concurso de choza, no se puede salir de la isla. Claro. ¿Sí? Desde la isla, tanto del balneario y de la parte del polideportivo, para que se den como es una idea, se cruza una sola vez la avenida uh-huh. y se entra por la entrada principal del balneario. Los que van a estar en el poli. Uh-huh. Los que van a estar en la sociedad española cruzan la avenida una sola vez y van a entrar por un portón que van a ser paralelo a los baños que están internamente. O sea, claro. Lo de la isla entra por una puerta, lo del poli entra por una puerta y los de la sociedad española por otra puerta. No se juntan. Uh-huh. ¿Sí? Como el espacio es muy grande, el balneario del Sol, ¿sí? los 300 chicos que vamos a tener van a estar dentro de la pileta. Uh-huh. Como las piletas son amplias y podemos usar todas las piletas, nos da la capacidad para trabajar cada profe con 10 niños dentro del agua. Es muy grande y los espacios, así que lo vamos a mantener. Teóricamente lo que nosotros manejamos es 1.5 a 2 de uh-huh. distanciamiento social para lo que es el agua. Claro. La salida sí. de los dos lugares va a ser, vamos a abrir un portón grande uh-huh. y van a salir por detrás de la pileta larga o la del riñón directamente a la plaza de estacionamiento. Claro. ¿Sí? Entonces, en las plazas de estacionamiento van a estar los canteros, ¿viste dónde están las plantas? Sí. Vamos a poner un cantero para los chicos de 6 a 8 años, otro cantero para los chicos de 9 a 10 y otro cantero más para los de 11 y 12. Claro. La idea es que todos salgan y esperen a los papás en esas islas. Uh-huh. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta también es que este año la edad de para concurrir a la colonia es de los 6 años hasta los 12. No Bien. Tenemos en cuenta a los chicos de preescolar por una cuestión madurativa sí. y evolutiva, que no saben claro. que no tienen todavía de que no se pueden abrazar, no se pueden cruzar de isla, no pueden abrazarse uh-huh. con compañeros que son de otro del jardín y que lo ven en la colonia uh-huh. Entonces, para evitar eso, lamentablemente este año los chicos de 4 y 5 no lo vamos a tener. ¿Mm? Eso es lo que es en grandes uh-huh. rasgos lo que va a ser el balneario del Sol. Después, para el club hípico uh-huh. tenemos otra modalidad y otros horarios. Uh-huh. El horario de la actividad del club hípico está dividido en tres turnos. Uh-huh. ¿Mm? Va a haber un turno de 11 de 9 a 11, otro turno de 11 a 13 y el tercer turno que va a ser de 15 a 17. Ah. Hay dos horarios, dos horas ahí en el medio uh-huh. que eso después de un mes explicamos para qué los vamos a usar. Lo mismo, ¿sí? Acá estamos hablando de los horarios de la actividad en sí. Sí. Siempre 15 minutos antes para dejarlos y 15 minutos antes para retirarlos de los horarios que yo di. Sí, la idea es, en cada uno de los lugares vamos a tomar la temperatura antes de que ingresen a la burbuja, claro. por una cuestión de que si detectamos que un nene tiene una temperatura de 37.5, uh-huh. automáticamente ya le avisamos al papá, activamos el protocolo, pero lo que habíamos pensado de tomarlo en la isla, que igual lo vamos a hacer, si nosotros lo llevamos ya con la temperatura de la isla, contagiamos la isla entera y tenemos que suspender la isla por 15 días. Claro. El nene se perdía por un nene se perdía toda la isla, claro. la colonia, y perdíamos al ayudante y al profe. Entonces lo vamos a hacer previamente a eso. Igual los profes saben que en su isla después tienen que tomar la temperatura. Uh-huh. ¿Sí? Eso más que nada para darle un poquito más de seguridad uh-huh. a todo lo que nos está pasando. En el club hípico lo que van a hacer, vamos a tener en la cancha de fútbol, vamos uh-huh. a tener sí. 6 islas y las 9 restantes van a estar lo que es la parte de la cancha auxiliar. Sí. Las medidas son gigantescas. La cancha de fútbol tiene 8.500 metros cuadrados. Claro. La cancha auxiliar tiene casi 15.000 metros cuadrados porque los pibes los medimos todos, así que vamos a trabajar bien. Sí, las islas van a ser amplias y van a ser grandes para que los chicos realmente puedan jugar y correr. Sí. Pero bueno, lo que se le va a pedir a los chicos es un kit de simplemente el alcohol en gel para que lo tengan en su mochila y dos barbijos. Ajá. Los barbijos con su nombre, porque acá no es como, viste, como la gorra, claro. o la toalla que se la cambiaban. Acá el barbijo es muy personalizado. Entonces se le va a pedir que tengan los barbijos, uno en la mochila y uno puesto al ingresar a la colonia, y que se lo van a sacar uh-huh. cuando el profesor quede conveniente que no lo pueden usar. Claro, ¿Mm? Está bien. En el balneario, en el club hípico, la pileta va a estar dividida en 8 islas. Uh-huh. Entonces, como vamos a tener 15 grupos y tenemos 8 islas en la pileta, lo que se va a hacer rotativo. Los grupos van a trabajar entre 25 y media hora cada turno de pileta uh-huh. que tenga. Esto Mira. Va a ser igual para los 3 turnos que tengamos en el claro. club hípico. ¿Sí? Eso a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Después va a haber personal en los baños, no se usan los vestuarios del club hípico, solamente para hacer las necesidades fisiológicas lo más necesario. Va a haber dispenser de alcohol en los dos baños, va a haber gente que va a estar con los atomizadores para echarle comer a la mano, porque el nene va a ir a hacer pis y se va a ir corriendo a querer jugar. Entonces afuera va a haber gente que le va a limpiar las manos, porque realmente queremos darle mucho hincapié a eso, porque somos los responsables obviamente de la colonia. ¿Mm? Sí. Después, los costos de los contingentes, sí. Un colono va a salir 500 pesos, si son dos hermanitos 600, tres hermanitos 700, cuatro hermanitos 750, y si hay un quinto hermanito, ese va becado, o sea, pagarían ajá. cinco y pagarían por cuatro. Está bien. Bien. ¿Cómo es que se hace para anotar, Beto? Porque recordemos eso. Que en los últimos años, bueno, era también por internet, había que sacar el turno y después había uh-huh. tenías que hacer la presencial en el piso de arriba del Teatro sí. del Fuerte, me acuerdo. Eso va a ser igual, lo que se va a hacer este año es, se va a hacer la inscripción online, sí. donde después los papás pueden comer abonar en cualquier lugar donde se paguen los impuestos municipales, claro. como el año pasado. Sí, y vamos a hacer la inscripción como lo veníamos haciendo con meses el año pasado, pero acá lo que vamos a hacer hincapié es que solamente puede ir una persona. El año pasado teníamos cinco máquinas con cinco profes y el papá iba o la mamá iba con dos nenes, con la sobrinita, sí. iban, y para ahí nos juntamos 40 personas en el lugar. Ahora vamos a poner solamente nada más que tres profesores y tiene que ir solamente uno a retirar los carnets. Y ahí está bueno que sepan que cuando retiran el carnet va una declaración jurada sí. que dura lo que dura el contingente. O sea, el día 4, cuando el papá llegue al bañario o al club hípico, tiene que ir con el carnet, con la realización hecha, más la declaración jurada firmada donde dice uh-huh. que el nene a la fecha no tuvo ni contacto estrecho con gente con COVID o no tuvo los síntomas de COVID. Beto, las dos últimas. ¿Cuál es la dirección a la cual hay que anotarse? Y después, ¿qué cantidad de chicos habitualmente concurrían a la colonia en estos dos meses y qué cantidad van a ir este año? Bien, para la inscripción tienen que entrar al link del municipio. Sí. Va a salir el municipio de Tandil y va a salir el link como el año pasado, colonia de vacaciones, y ahí va a estar. Ahí adentro van a tener, porque acá es muy importante recalcarle a la sí. ciudadanía que aquel colono que va al primer contingente y al primer turno, vamos a poner el bañario, vamos a decir, bañario, primer contingente va desde el 4 al 22, entre las 10 y las 12, no puede repetir en los segundos contingentes y en el tercero porque te queremos dar posibilidad a que vayan sí. la mayor cantidad de nenes. Claro. Si quedan cupos, después se van a cubrir. Pero la idea es esa, que los papás sepan que van a poder participar de un contingente solo y de un turno. Bien. ¿Sí? Sí. Bien, después con respecto a lo que me decías, nosotros hasta el año pasado más o menos manejábamos entre uh-huh. 3.500 chicos en los dos contingentes. Claro. Sí. Y en este año no vamos a estar lejos de allá porque como le agregamos un contingente más, claro. vamos a tener, en el por ejemplo, en el club hípico van a pasar por día 450 nenes. Claro. Porque van a haber 15 uh-huh. islas en cada turno, por lo tanto hay que multiplicar. 250 por 3 te da 450. Claro. ¿Sí? Ahí te da 1.150 nenes, que son los que van a ir al club hípico. Uh-huh. Y en el bañario va a haber 30 islas, por lo tanto, por cada turno. Son claro. 300 nenes en el primer turno y 300 en el segundo, 600. En total irían 1.800 nenes uh-huh. en todo lo que es el verano. Uh-huh. Y la sumatoria de todos los nenes da 3.150 nenes que van a pasar. Bien. Y decías que había un horario en el hípico que quedaba vacante, que sí, de las 3, porque nosotros hace ya más de 15 años que tenemos una colonia de adultos. Claro. Y claro. teníamos la colonia de adultos mayores. Bien. Va a haber colonia de adultos. Sí, de lunes a viernes, de 1 a 2, va a ser un turno con 4 islas de 10 personas cada una, o sea, vamos a tener 40 adultos, uh-huh. cada isla con su profe, sí, y después de 14 a 15, otras 4 islas con otros 40 adultos. ¿Sí? La idea era no darle la posibilidad de comerse al adulto, y acá lo que hay que tener en cuenta es que la edad para participar es desde los 25 años a los 59. Ah, claro, está bien, está bien, está bien. ¿Sí? La gente que tiene 60 y más de 60, no, nosotros, no puede. Claro, tenemos mucha gente que va a la colonia de adultos que tiene más de 60 años, que fue pionera, fueron nuestras claro. primeras claro. alumnas, pero imposible ahora. Tienen mucha edad, son gente muy grande, sí, sí. y no son de alto riesgo, por lo tanto no queremos exponer a nadie. Mm. Igual no estamos exentos de que nos pase, de que se nos contagien, sí, sí. porque no, esto está circulante el virus acá. ¿Cuándo cierra la inscripción, Beto? Nosotros, una vez que tengamos, nosotros ahora tenemos una etapa la semana próxima hasta el 11, sí. que es donde recibimos todos uh-huh. los becados de los centros comunitarios. Claro. Viste que eso siempre lo tenemos 300, 50 chicos becados, que eso lo hacen la Asistencia Social con Desarrollo Social. El día viernes nos entregan la planilla, el lunes yo me junto con la gente de cómputos, con Raquel y los chicos, para ver cómo hacemos, y a partir del martes 15 arrancamos con la inscripción. Buenísimo. Y ahí es, puede durar, como ha durado el año pasado, que duraba una hora y media y se cerraba todo, claro, o puede durar 3 días. Lo que la gente tiene que entender es que puede elegir un lugar y un turno, que no se metan todos los turnos porque la desesperación, ¿sí? Y no va y puede llegar a pasar que yo anote, pone, que yo te anote a vos en el primer turno y lo tenés a Beto como hermano, claro, y me quede en el segundo turno. Entonces traten de que sea el mismo turno, en el mismo horario, viste, en el mismo lugar. Seguro. O sea, la desesperación de la gente por no leer los mete en cualquier lado. Entonces después llegan las complicaciones. Y ahí sí que no vamos a poder hacer mucho nosotros, porque ya va a estar todo digitalizado. Seguro. Beto, no va a haber reunión de padres. No la vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, estamos tratando de ver con los chicos de prensa si podemos hacer un videíto directamente, donde expliquemos lo que va a ser el Bañario del Sol por un lado, y lo que expliquemos, y que expliquemos lo que va a ser el Curípico por el otro. Y sí, es la única, más de cada uno, viste, no va a haber una colación porque los tiempos no nos dan. La idea es que las 2 horas que tengan sea todo de natación, que puedan aprovechar todo el agua lo más posible que pueda. Seguro. Beto, gracias por este contacto muy amplio y muy completo, como para que la gente sepa cómo manejarse. Bien, y a disposición cuando quieran charlar, cuando quieran acercarse a los lugares, vamos a estar ahí. Con gusto. Un abrazo. Dale, abrazo. Chao, chao.